Dentro del capítulo de la actualidad local, arrancamos ya este primer encuentro, ya se lo habíamos anticipado, va a girar en torno al Grupo de Desarrollo Rural de la Sierra de Cádiz. Ya saben que desde hace un tiempo venimos además haciendo el seguimiento de un proyecto importantísimo, como son las ayudas en el marco de la Estrategia de Desarrollo Local de la Sierra de Cádiz entre 2017 y 2020. De hecho, el último apunte que realizamos tenía que ver con la apertura de la convocatoria 2017 para algunas líneas de estas ayudas. Estamos hablando de un montante económico muy importante. Es cierto que se trata de un proceso administrativo muy farragoso, en el sentido de procurar todas las garantías posibles de igualdad de todos los solicitantes y demás. Y por tanto se están dando pasos en ese sentido. A finales del pasado año, en diciembre, hablamos de la apertura de esta convocatoria 2017. Y bueno, pues recientemente se han celebrado reuniones de lo que es la Junta Directiva y la Asamblea General del Grupo de Desarrollo Rural. Queríamos conocer el contenido de ese encuentro y, por tanto, bueno, pues retomar en qué momento se encuentran, como decimos, un proyecto tan importante como estas ayudas. Así que vamos a hablar durante los próximos minutos, tal y como les anunciamos, con el presidente del Grupo de Desarrollo Rural, Alfonso Moscoso. Alfonso, bienvenido, buenos días. Buenos días, Juan Carlos, muchas gracias. Bueno, pues hablábamos hace un tiempo de la apertura, ¿verdad?, de esas líneas de ayuda dentro de la convocatoria 2017 en la Estrategia de Desarrollo Local. Recientemente se han producido esas reuniones de la Junta Directiva, de la Asamblea. Queríamos conocer un poco las novedades. Si te parece, comenzamos por ahí, por esos encuentros, el motivo un poco y el contenido de esas reuniones. Bueno, pues en primer lugar, como tú bien has comentado, hemos tenido en las últimas semanas reunión tanto de la Junta Directiva y de la Asamblea, que son los órganos de gobierno del Grupo de Desarrollo Rural de la Sierra de Cádiz, porque de forma inminente, a vuelta de las vacaciones, en el mes de septiembre, se va a abrir una nueva convocatoria de subvenciones para para todos los empresarios, emprendedores, autónomos, asociaciones, colectivos, corporaciones municipales, entidades públicas y, como novedad para esta nueva convocatoria, se han subido las cantidades de subvenciones a fondo perdido que van a poder recibir. En el caso de las asociaciones, se va a pasar la cuantía de 10.000 euros a 50.000 y en el caso de las corporaciones municipales, se van a subir de 75.000 a 150.000 euros de subvención a fondo perdido, como he estado comentando. Ya a partir del mes de septiembre va a salir esta publicación y vamos a hacer de una forma muy extensa, igual que hicimos en la anterior convocatoria, de promoción y difusión para que llegue a todos los rincones de la comarca de la Sierra de Cádiz, a todos y cada uno de los municipios, para que todas aquellas personas que estén interesadas pues puedan tener acceso a este tipo de ayudas. Igualmente, de la primera convocatoria de subvenciones que comenzó en el mes de marzo, se están baremando los distintos proyectos que se han presentado. No debemos olvidar que en la primera convocatoria se han presentado 81 expedientes y, por tanto, todos tienen que ser baremados, puntuados, y a principios del mes de septiembre, antes de que salga la nueva convocatoria, va a estar resuelta la convocatoria del mes de marzo. Por tanto, todas aquellas personas, entidades, promotores que han presentado su propuesta de subvención, pues van a saber si han salido beneficiarios en esta primera convocatoria. Y en ese trabajo, pues está el Grupo de Desarrollo con el objetivo, pues, que estos fondos, pues, lleguen de una forma rápida, de una forma ágil, dinamicen el territorio y, por tanto, le den sentido y contenido a los fondos europeos que lleguen a la comarca de la Sierra de Cádiz, que gestionamos desde el Grupo de Desarrollo Rural. Bueno, pues se nos ha dejado Alfonso dos titulares bastante importantes. De un lado, ¿no? Como principal novedad, nos apuntas, por tanto, la segunda convocatoria. Recordemos que en la primera convocatoria se contemplaron cinco líneas de ayudas. En esta nueva convocatoria, ¿a qué líneas, con qué objetivos, para qué en concreto se podrían destinar estas ayudas? Pues los objetivos y las líneas son exactamente las mismas. Es decir, esas líneas nacieron del proceso de participación que dio como consecuencia la estrategia de desarrollo local de la Sierra de Cádiz, por tanto las líneas son las mismas, y lo único que ha variado es la cuantía, que en la primera convocatoria pues fue menor, tanto para las asociaciones, se entendía que 10.000 euros para un proyecto, un programa, pues las asociaciones entendía que eran poco, y en el caso de los ayuntamientos pues exactamente lo mismo, 75.000 euros para la realización de un proyecto, pues también se entendía que era poco y se ha mantenido. Y la cuantía de los empresarios, pues sigue exactamente igual en 200.000 euros. Por tanto, estamos hablando de que cualquier persona, empresario, emprendedor, que tenga la idea de montar un negocio que promueva y desarrolle socioeconómicamente la comarca de la Sierra de Cádiz y que genere empleo, va a tener opción ahora en el mes de septiembre a presentar su proyecto y su programa para que sea susceptible de subvención. También tenemos que destacar que la cuantía económica que se va a destinar a la segunda edición va a ser casi el triple. Estamos hablando de que vamos a poner cerca de 2 millones de euros en esa nueva convocatoria. Por tanto, va a haber mucha más oportunidad a que muchos más promotores, más beneficiarios, más empresarios, más emprendedores, pues sean susceptibles de recibir este tipo de ayudas. Estamos hablando de que en la primera convocatoria fueron algo más de 600.000 euros los que se pusieron sobre la mesa. Y ahora estamos hablando de cerca de 2 millones. Entonces, bueno, de hecho nos has comentado, ¿no?, que para la primera convocatoria se han presentado 81 expedientes y que antes de que arranque lo que será la segunda, a principios de septiembre ya se van a conocer definitivamente los beneficiarios, ¿no? Efectivamente. En el grupo de desarrollo actualmente estamos realizando la labor administrativa, burocrática y técnica para baremar estos expedientes. Estos expedientes pasan a la Delegación Territorial de Agricultura en la provincia de Cádiz, que los valida, y posteriormente la Dirección General de Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía es la entidad encargada de publicarlo en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, donde sale la relación de beneficiarios. De beneficiarios que han quedado suplentes por falta de crédito, y por tanto en ese proceso de transparencia y de claridad pues hay un plazo de alegaciones, de proponer nuevo puntuaciones, definitiva de reclamaciones. Es un proceso muy participativo, muy transparente, y por tanto todos los beneficiarios tienen opción en el caso de que entiendan de que no han sido pues beneficiarios o no se le ha reconocido su condición de beneficiario, pues reclamar o aportar tanta documentación como entienda conveniente para que su proyecto pues sea subvencionado, ¿no? Podemos decir, ¿no, Alfonso?, que es un proceso muy garantista y que, por tanto, es cierto que eso también hace que se tenga que ir paso a paso y que pueda dar la impresión de que, bueno, y de hecho, ¿no?, que se alarga en el tiempo porque se deben cumplir una serie de requisitos y de procedimientos, ¿no? Efectivamente, a nosotros la Unión Europea, ante todo, nos impone transparencia, claridad e igualdad. Por tanto, son principios básicos esenciales que debemos de cumplir todos y cada uno de los grupos de desarrollo de Andalucía, y en ese proceso participativo, transparente e igualitario, pues tenemos que ofrecer todas las garantías para que todos aquellos beneficiarios pues tengan las mismas oportunidades, con independencia de que indiscutiblemente las puntuaciones son las que son, en función a distintas variables: creación de empleo, generación de actividad económica, innovación, desarrollo, en definitiva, una serie de puntuaciones que ya vienen establecidas y que indiscutiblemente pues hay que enumerar a los proyectos del 1 hasta los 81, y unos van a entrar y otros se van a quedar. También no es menos cierto que aquellos que se queden fuera la primera convocatoria por falta de consignación presupuestaria van a tener la oportunidad de presentar sus proyectos, de volcar sus proyectos en esta segunda convocatoria sin tener que presentar ninguna documentación más. Es decir, aquellos que se presentan en la primera, que no tienen la condición de beneficiarios, que no van a recibir subvención, simplemente con un escrito pueden volcar todos sus datos a la segunda convocatoria. Pues importante este dato para aquellos que queden fuera en esta primera convocatoria, pues no van a tener más que aportar ninguna documentación más, sino directamente podrían pasar si lo solicitan a esa segunda convocatoria. Alfonso, recordamos por tanto quién se encarga de esa baremación. Nos decías anteriormente que la Dirección General de Desarrollo Rural es la que publica, ¿verdad?, la decisión a través de la Junta de Andalucía. ¿Quién sería quien barema? Pues el procedimiento es la Junta de Andalucía, en el boletín oficial de la Junta, publica la convocatoria de las subvenciones. Los promotores, a través de la plataforma electrónica, hacen la convocatoria y realizan todas las solicitudes directamente a la Dirección General. La Dirección General, que está en Sevilla, traslada todos los expedientes a todos y cada uno de los grupos de Andalucía, que somos actualmente 52 grupos. En el caso del de la Sierra de Cádiz, el que tenemos situado en Villamartín. En el grupo de la Sierra de Cádiz hay 4 técnicos que se encargan de toda la tramitación burocrática y administrativa. Es decir, durante todos estos meses han estado llamando a todos y cada uno de los promotores para requerirle documentación, subsanación, aportación de documentación que no habían aportado inicialmente, modificación de aquella documentación que estaba obsoleta, y con toda esa documentación elaboran una puntuación. Esa puntuación es la que posteriormente va a la Junta, en un primer lugar a la Delegación Territorial de Agricultura, donde esos proyectos son validados por los técnicos de la Delegación Territorial de Cádiz. Una vez que están validados, pasan a la Dirección General en Sevilla para su publicación en el boletín oficial de la Junta de Andalucía. Bueno, pues por tanto, diferentes filtros, ¿verdad?, para que finalmente los proyectos con más puntuación sean los que finalmente sean seleccionados para estas ayudas, que recordemos, el total es de 6,1 millones de euros de inversión en este periodo de tiempo, desde el 2017 al 2020. Nos comentabas que entre la primera y la segunda convocatoria van a ser unos 2,5 millones, lo que se van a poner sobre la mesa. Restaría el otro montante, serían unos 3 millones, algo más de 3 millones de euros todavía hasta el 2020, ¿no? Efectivamente, tenemos que recordar que ahora vamos a sacar en septiembre la convocatoria 2018, tenemos que sacar 2019 y tenemos que sacar 2020. Por tanto, estamos hablando de que hay margen para que las distintas iniciativas sean susceptibles de recibir este tipo de fondos y que los promotores tengan la idea de ampliación de un negocio, de montar otra línea de negocio dentro del existente. En definitiva, que estamos hablando de unos fondos muy importantes, de unos fondos muy cuantiosos económicamente hablando, puesto que estos fondos llegan al 50,5% del total de la inversión que se realice por parte de los promotores. Por tanto, estamos hablando de unas ayudas a fondo perdido muy, pero que muy importante y muy relevante para el desarrollo socioeconómico de la comarca de la Sierra de Cádiz, para la diversificación económica de nuestros municipios, y por tanto es una oportunidad única para que todas aquellas personas, autónomos, empresarios, emprendedores, asociaciones, colectivos, entidades, ayuntamientos, corporaciones municipales, pues tengan acceso a poder ser susceptibles de recibir este tipo de fondos. Cuando hablamos de las líneas de ayudas, recordamos, nos has destacado, ¿verdad?, que pueden ir tanto para asociaciones como ayuntamientos y entidades públicas o empresas privadas. En el caso de asociaciones se va a aumentar hasta 10.000 euros. En el caso de ayuntamientos, perdón, de 10.000 a 50.000 euros en esta. Eso, segunda, hasta 50.000. En el caso de ayuntamientos, de 75 a 50.000, a 150.000. Y en ese sentido, en el caso de los ayuntamientos, al menos en la primera convocatoria era al 100% a fondo perdido, ¿no? Los ayuntamientos, las asociaciones, las entidades públicas, todos aquellos que se dediquen a la actividad pública sin ánimo de lucro reciben el 100%. También, también tenemos que destacar, Juan Carlos, que la novedad también de estos fondos es que nadie compite con nadie, es decir, los ayuntamientos no compiten con las empresas, las asociaciones no compiten con los empresarios, de ahí que cada uno tenga una línea de financiación. La línea 1 es para el tejido asociativo, la línea 2 para las corporaciones municipales, la línea 3 empresarios, así sucesivamente. Cada uno tiene un fondo destinado y así evitamos pues que compita o compitamos entre nosotros mismos. Es decir, los empresarios, la actividad económica tiene el mayor volumen de fondos, es decir, de si los 2 millones de euros, estamos hablando de que más que los para las empresas va a haber 1,5 millones de euros y el resto va a ser para ayuntamientos y asociaciones y colectivos y tejido de la comarca de la Sierra de Cádiz. Recordemos, en el caso de empresas, 75% de ayuda a fondo perdido, así que también un porcentaje muy importante. Y bueno, te he referido y lo hemos destacado en otras oportunidades, que bueno, pues se trata de empresas privadas, pequeñas empresas que quieran poner en marcha nuevos proyectos, que quieran renovar los actuales, colectivos y asociaciones, entidades públicas, en definitiva, que cualquier persona que ahora mismo nos está escuchando puede, de hecho, por alguna actividad en ese sentido que quiera realizar, puede, ¿verdad?, presentarse, puede presentar su solicitud a estas ayudas. Y por tanto, es el principal mensaje, ¿no?, que habéis querido trasladar desde el inicio en torno a este ambicioso proyecto, ¿no? Efectivamente. Cuando hablamos de empresarios, siempre pensamos en grandes actividades económicas. Y tenemos que tener en cuenta que esto es apoyo al tejido productivo. Es decir, desde una peluquería, un gimnasio, hasta un hotel, un restaurante, tenemos que tener en cuenta que es cualquier actividad que genere desarrollo socioeconómico, que genere actividad económica, diversificación económica, y por tanto estamos hablando de cualquier iniciativa privada que pueda poner en marcha pues un autónomo, un empresario, un emprendedor, una persona que esté desempleada y que quiere iniciar una actividad económica y salir de la tasa de desempleo. En definitiva, toda aquella persona, ya sea persona privada, ya sea persona jurídica, que quiera poner en marcha una nueva actividad económica o ampliar o mejorar o diversificar la que actualmente tiene. Todo ello junto, insistimos, a ayuntamientos que quieran desarrollar proyectos o asociaciones. ¿Cuántas asociaciones no puede haber en nuestra localidad? Son deportivas, culturales, de todo tipo, que quieran también desarrollar algún tipo de mejora, pueden optar a estas ayudas dentro de la estrategia de desarrollo local. Así que muy importante que lo tengan presente. Ya, bueno, pues hablamos de la primera convocatoria y Alfonso nos ha anticipado la segunda, que llegará a partir del mes de septiembre. Pues la verdad es que, bueno, importantes novedades las que, ya decimos, nos trae el presidente del Grupo de Desarrollo Rural de la Sierra de Cádiz. Queríamos conversar con él para pulsar un poco, ¿no?, la actualidad, las novedades en ese sentido de un proyecto que hemos ido recorriendo desde su inicio, estas ayudas europeas. Y bueno, pues seguiremos, por supuesto, si te parece, Alfonso, ya a partir del mes de septiembre, insistiendo en ese sentido, sobre todo, ¿no?, para que nadie que lo necesite o que tenga esa posibilidad se quede fuera. Es el principal mensaje, lo comentaba al principio, ¿no?, que vais a poner en marcha una importante campaña informativa en ese sentido, ¿no? Efectivamente, la idea nuestra es que todos estos fondos, toda esta iniciativa, todas estas subvenciones, como mínimo la información llegue a todos los rincones de nuestra comarca, a todos y cada uno de los 19 municipios de la comarca de la Sierra de Cádiz, con independencia del número de habitantes, con independencia de la situación geográfica donde se encuentre, porque es nuestra obligación, es nuestra responsabilidad y, por tanto, es nuestro objetivo de que estos fondos lleguen al mayor número de personas, que haya el mayor número de iniciativas y, por tanto, que haya el mayor desarrollo socioeconómico en la comarca de la Sierra de Cádiz. Por tanto, a partir del mes de septiembre, tanto a las asociaciones, colectivos, empresarios, emprendedores, van a tener de primera mano en qué se pudieran ellos entrar a financiar. Cuando hablamos de asociaciones, estamos hablando de todo: asociaciones de vecinos, asociaciones deportivas, asociaciones de casa. En definitiva, es cualquier tipo de actividad, no está concretado asociaciones de recreaciones históricas en los pueblos, en definitiva, es que es muy amplio el abanico, y de ahí que es verdad que las asociaciones no han hecho llegar que con 10.000 euros una actividad pues muy paupérrima, y por tanto de ahí que lo hayamos ampliado a 50.000 euros la financiación máxima que puedan recibir, y estamos hablando de que esas asociaciones, esos colectivos, van a recibir 50.000 euros, el 100% a fondo perdido. Por tanto, de aquí y de la labor, y por eso tengo que agradecer a Radio Ubrique, la labor de difusión y promoción, dado que en el pueblo Ubrique hay un número muy importante de asociaciones, de colectivos, de clubes, pues que puedan recibir este tipo de ayuda y, por tanto, realizar distintas actividades en la comarca de la Sierra de Cádiz, en el caso que nos ocupa de Ubrique, ¿no? Si están ante la duda, Alfonso, ahora mismo nos están escuchando y piensan, bueno, podríamos presentar tal iniciativa de mejora que queremos poner en marcha, ¿dónde pueden consultarlo? Por ejemplo, acudiendo, evidentemente, ¿no?, en Villamartín, a SGDR Sierra de Cádiz. Efectivamente, el centro lo tenemos en Villamartín hay 4 técnicos, y también en la página web del grupo de Desarrollo Rural Sierra de Cádiz, GDR Sierra de Cádiz, puedan concertar una cita, puedan llamar por teléfono, y por tanto también pueden tener la tranquilidad que en el momento de salir estas convocatorias vamos a realizar distintas jornadas por todos y cada uno de los municipios para que tengan este acceso a este tipo de información. De hecho, nos comprometemos ya, en cuanto que salga esa segunda convocatoria o vaya a hacerlo, pues contactar de nuevo con el presidente del GDR, con Alfonso Moscoso, para insistir en esa posibilidad, aunque ya nos ha anunciado que será a la vuelta de esta periodo estival, por tanto, en el mes de septiembre, mucha atención, por tanto, en ese sentido. Pues Alfonso, nos vamos a quedar en este punto agradeciéndote, como siempre, toda la información, y lo dicho, emplazándote a próximos encuentros para seguir abordando lo que, desde luego, es un ambicioso y destacado proyecto para la Sierra de Cádiz, como son estas ayudas, ¿no?, de la estrategia de desarrollo local. Así que, Alfonso Moscoso, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Buenos días. Buenos días, hasta luego.